Qué tal, mis queridos lectores, seguidores? Y ahora escuchas. Hoy tengo un podcast muy especial porque no estoy solo. Hoy me traje refuerzos y quiero. Ya les voy a presentar a mi acompañante el día de hoy. Pero les quiero. Hoy quiero hablar de un tema. Vamos a hablar de un tema bien. Bien fastidioso en particular, que me tiene particularmente a mí con las bolas acatarradas, en el caso de ella con los ovarios acojonados, y es el tema de... Los apagones de 4 horas. Sí, bueno, les presento, hoy estoy grabando esto con Aura, arroba aurabritosm, y bueno, nada, queremos aquí mostrar nuestra frustración y arrechera con esta vaina, porque de verdad que hemos estado buscándole la vuelta al tema para poder trabajar y que es increíble. Tiene uno que trabajar de noche como las putas, o no sé, de verdad que esta vaina no deja trabajar, no deja que tú avances, no deja que este país eche para adelante. Uno se busca cualquier alternativa y cualquiera de verdad que se desanima. ¿Qué dices tú, Aura, al respecto? Lo increíble del caso no es que se vaya la luz, es que posiblemente cuando llegue no tengas internet, no funcionen tus equipos o en el peor de los casos se te haya quemado. No, y no solo esto, la cosa es tan patética, señores, que el venezolano ha llegado a un nivel de degradación tal que a veces nosotros conversamos y decimos, oye, bueno, ojalá la luz se fuera a las 8. No, yo prefiero que la luz se vaya en la mañana. O sea, ya nos hemos acostumbrado tanto a este mierdero que ya jugamos con a qué hora debería irse, a qué hora no debería irse. Esta vaina no pasa en países del primer mundo, o sea. Que tú vayas al baño y no haya agua porque la bomba no funciona, porque evidentemente es eléctrica, y no tengas agua y no tengas un coño. O sea, de verdad que esta vaina es para morirse. Y no solamente eso, imagínense cuando te llama un cliente que está fuera de este país y te dice, pero ¿cómo no me puedes atender porque no hay luz? ¿Qué explicación lógica le das cuando el tipo vive en Suiza, por ejemplo, y allá qué pasa? No pasa nada. O sea, esto es como el tercer mundo, cuarto, quinto o sexto mundo. Aquí lo único quinto, de verdad, no es la Quinta República, es un mundo de quinta categoría, de verdad. Este país se volvió un mierdero. Y bueno, y dicen que vienen cosas peores, la Biblia dice que vienen cosas peores. De verdad que no sé qué más vendrá. Bueno, si viene algo peor a esto, imagínense. No me lo quiero, no quiero ni pensar qué puede venir peor. La verdad es que trabajar es un caos, vivir es un caos, vestirte es un caos, bañarte o lavarte el culo es un caos. No, no, no. Y bueno, nada, me gustaría que me dejaras tu opinión de este tema. ¿Cómo haces por unas 4 horas? Porque aunque vivas en Caracas y los racionamientos no sean tan fuertes, ya hay zonas de Caracas que están sufriendo el racionamiento. El racionamiento a los coñazos. Racionamiento porque se explotó una tanqueta, porque cayó una, no sé, una araña mona. Cualquier vaina inventan, pero esto va poco a poco. Y aunque empezó a llover... Eso es mentira que el Guri se va a recuperar, señores. Y es mentira que este gobierno está invirtiendo en plantas termoeléctricas. Olvídense de eso. Así que esta crisis, aunque llueva, esta crisis va para largo. Así que bueno, déjame tus opiniones y despídelo por aquí ahora. Bueno, nos vemos en el próximo, o nos escuchamos en el próximo podcast de aquí de El Eterno Inconforme. Vamos a ver cuando grabamos un video. Yo. Chao, mi gente. Chao.